como Flora Tristán, la paria que iba a estar, porque Nehuen, que normalmente yo diría que está en algún lugar de la costa rochense, pero está en Argentina. Y casi no tiene internet y yo armando un programa que en realidad es para mañana, de apuro, con el gato Esteban, el Cat Stevens, dedicándole, contándonos la vida musicalmente de Flora Tristán sin saberlo en sus primeros tres discos. Pero no, no se van a enterar de eso, no se van a enterar de eso. Vamos a hablar de los nazis. Buenas noches para toda la audiencia de la Argentina y de acá, de la provincia rebelde. Para Sudamérica, el mundo y a través de los satélites que se alejan de la galaxia. Gracias a Carl Sagan y un montón de giles que pagamos impuestos. Para ti, extraterrestre, decime por favor que no sos binario ni trinario y que ya superaste el color de piel, si tenés pito, si tenés un agujero, si tenés 35 agujeros. ¿Cuántos agujeros tendrán los...? ¿Serán tan limitados los seres de otros planetas que siendo polvo de estrellas del azaroso Big Bang hablante o milagros de Dios, cualquiera de las dos, la cual más milagrosa, se limitan durante miles de años y juegan a quien jode más al otro? Presentamos entonces a Nehuen. Nehuen, el micrófono es suyo. Bueno, aquí estoy. Interesante. Bueno, ahora en este país ya la identidad es trinaria. ¿Por qué? Todavía preguntan sexo en el documento, el DNI tiene sexo, pero ahora además de masculino y femenino, puedes elegir X, que a mí no deja de parecerme medio ridículo porque ahora son tres. Pero no, es X. Nada, está bien, está buenísimo. No, porque lo que me tiene podrido es masculino, femenino y trans. Por mí que sea 17. Yo quiero la Q. Yo estoy pidiendo la Q. La Q. No, yo sí. No sé, la Q de elegante quiero. No, yo racata, que, racata. ¿Cómo? Que no es información del DNI. Mi género no tiene que ver con la policía. Tiene que ver con otras cosas, con mi construcción. No tiene por qué estar en el documento. Igual eso, yo quiero menos control y estoy en la época inadecuada en la exigencia de reducción de controles. Vos sos argentino, yo sé, pero también sos uruguayo. En Uruguay, yo desde que tengo uso de razón, y ya no había dictadura, pero había razias y todo eso, o sea, siempre fue un dato que tenés que salir con la cédula. Sí, pero... Y cuando te están buscando porque hiciste algo mal... Los datos son nini nina, pero no nini nina de si tiene algo entre las piernas, no, es básicamente el género, independientemente, ¿no? La expresión de género, o lo que la gente entiende por macho, hembra, es lo que busca la policía. Mismo, si no es la policía, si te está buscando tu viejo, yo qué sé, para simplificar, blanco, negro, chino, bajo, gordo, o sea, sí. En ese sentido lo entiendo que esté. En ese sentido lo entiendo. Pero porque vos empatizás con la policía. A mí... No es que empatice con la policía. O con el control. No me simpatizan las mafias de las que vino parte de mi familia escapando de Italia. Y no me simpatizan las mafias estén donde estén. Pero cuando vos organizás y podés fiscalizar... Y por supuesto que el gran poder del centralizador se vuelve más peligroso. Sí, es verdad. Ya lo vimos a Palpatine, pero... Estoy hablando de la Guerra de las Galaxias, por favor. Pero... Justo ahí estoy. Sí. No, bueno, Guerra de las Galaxias me quedo fuera, ¿no? No sé por qué, no entré. Bueno, no importa, la cuestión es Foucault. Ya lo dijo Foucault, divide y reinarás, hay que vigilar y castigar. No, hablando en serio, o sea, la cuestión del superpoder que se... Leviatán, más bien de Hobbes, lo deja bien claro, o sea... Cuanto más centralizada está la cosa, más fácil es hacerte mierda. Pero también yo me pregunto, ¿me quieren hacer mierda a mí? Hay mucha gente que me dice, Pablo, no, sí, es como... te pueden escuchar todo, pero ¿les va a importar lo que vos tenés para decir a los de la CIA? Que no, por ahora no. Es que es eso. A ver, todo lo que dijimos desde que, no sé, desde que por lo menos de que aceptamos las condiciones de las aplicaciones, está potencialmente grabado. Y no, a nadie le chupa huevo, o sea, ¿quién va a tener 10.000 horas para escuchar todos tus mensajitos de WhatsApp? Hasta que sos interesante. Hasta que, no sé, por algo, Pablito genera un desequilibrio, una movida, un... algo, entonces, ah, a ver, vamos a buscarle todos los trapos sucios porque los tenemos ahí guardados en el sótano de Washington. Y yo qué sé, mil horas, sí. Como un perro, bajo la lluvia, y que me esperen. De última, que no me esperen sin gamulán, ¿no? Porque con hace un frío. ¿Cómo está por allá del otro lado en la Argentina no rebelde? Acá no está helado. El ser humano es muy grande. ¿Qué te voy a decir? No sé qué pasa afuera. Bueno. La verdad, estoy... No, perdón. Me fui de tema, decía lo personal. Perdón, ¿no sí. estás en el hotel cumpliendo los 4 días reglamentarios? Estoy en Capital, yo. Eso es solo para provincia. Hay pruebas al aire de que está en Capital. A ver, abrí la ventana, abrí la ventana. No. Abrí la ventana. Estoy del pasillo. Seguime la cabeza, boludo. A ver. ¿El pasillo? ¿Qué es el pasillo de...? El pasillo, un pasillo de la casa. El quinto, tiene el quinto. Ah, ¿el quinto? Digamos, sí, el quinto no, o sea, arriba, sino en el fondo. ¿Con Rubén Rada? Mucho el chorizo. ¿Estás con Rubén Rada en el quinto? Con Rubén Rada no, pero bueno. El quinto es una banda de Rubén Rada de los años, creo que 70, que claro. Algún día entenderemos cómo hacían esa demencia mientras los Rolling Stones no encontraban satisfaction con todas las drogas y los Beatles seguían con ya no Shiloyo y Yeye, sino con ¿qué estaban en ese momento? Déjalo ser. Let it be, que todo fluya, pegó, No, igual un bueno, vos que sabes inglés, debe ser. Yo poquitas letras de los Beatles he visto. Tremendo fachos, ¿no? A ver. No sé, vos sos, no sé, tengo la idea esa, de que las letras de los Beatles son malísimas. Tipo, después Lennon se colgó y escribió Cold Machine y supongo que más. O sea, Lennon era un pijarulo, o sea, ¿viste cuando dicen si es homofóbico en realidad le gusta? Yo no creo que eso sea cierto. Pero sí creo que en el caso de Lennon le pasaba porque, ¿qué pasa? Brian Epstein, el sexto Beatle, en realidad el Beatle cero. Si no fuera por Brian Epstein, que estaba enamorado, pero de amor, no lujuria, no ganitas, muerto de amor, desde la punta de las uñas de los dedos hasta el último pelito parado de la cabeza del, ¿cómo se dice?, del remolino. Pasando por toda su estructura, estaba muerto por John Lennon y le encantaba todo lo que podía hacer John Lennon y además tenía un ojazo para las básicamente fue el que inventó los Beatles, lo sacó a Alemania, esto que lo otro, y John le hacía escenitas de celos, le pegaba. John se agarraba las piñas en los bailes hasta que conoció a Yoko. Por eso a mí no me vengan con que fue la que destruyó a los Beatles. Yo le amo a Yoko. No, pero esto... Yo qué sé. Eso, capaz que le dio profundidad a John Lennon. Destruyó a los Beatles porque los Beatles no tenían nada interesante para decir. Solo no destruyó a los Beatles, vamos arriba. Y si los Beatles, y si una banda de 4 guachos que ya no se aguantaban más porque estaban todo el día obligados a estar encerrados, se destruye porque entra un agujerito vietnamita... Que yo creo que ni hablaba. Mirá. Había 3 palos, ¿no? 3 palos colgando. Y entra un agujerito vietnamita y los palos se separan. Bueno, anda a cagar, los palos, eso. Muy, muy unidos no estaban. No, a ver, ¿ves? Se separaron por mujeres. Pero, ¿en qué año estamos, Nehuen? 1950, ¿no son los Beatles? bastante misógino. Eso es porque está. Porque vos no le diste. Pero. Está celoso de Yoko. No, a mí John Lennon no me gustaba. No, pero es lindo. Lo que me fascina de John Lennon es... a mí lo que me fascina de John Lennon es la voz, que él le daba vergüenza, la gente no la cataloga, yo no sé de dónde sacaba esa voz. Es inimitable. No sé de dónde la sacaba, ¿eh? Y no estoy hablando de cuando hace las voces raras, estoy hablando de cuando canta libremente. No sé cómo consigue esa voz. Al loco le daba vergüenza su voz. Hay varias historias al respecto, sí. Che, nombraste un tema, les cuento a quienes nos estén escuchando, buenas noches queridas amigas, sobre todo amigas, amigues en realidad. Buenas noches queridas amigues. Les cuento que para hoy, para esta tertulia, íbamos en un principio a hablar de distintas cosas que lindaban con los nazis. Por eso nos acompañaba Wagner al principio del programa. Pero después, debido a las restricciones que hay en Buenos Aires, provincia o capital, yo ya me perdí. Eso de que cuando llegaste tenés que encerrar en un hotel y pagarle al dueño del hotel y tenés que ir en taxi. No te podés encerrar en tu casa, ni siquiera en un galpón bajo llave solo, no. Está bien. Yo entiendo que es difícil de fiscalizar que estés realmente en un galpón. Pero vamos. La cuestión es que debido a eso casi no hay tertulia. Entonces, lo que iba a ir mañana, que es la vida de Flora Tristán, ya para, cantada por Cat Stevens, que no sabía que la estaba cantando cuando sacó sus primeros discos, y un poquito de lo importante que fue Cat Stevens como vanguardista y como el Jesús más lindo de la historia, según yo digo. Ese sí era lindo. Y sigue siendo. Bueno, apareció el Neuen y la propuesta original ya se había disipado. Así que básicamente íbamos a estar hablando. No, pero a mí el nazismo me interesa mucho. No me habías dicho que íbamos a hablar de los nazis. ¿Cómo que no te dije? Si te dije que la música que íbamos a elegir era la Wagner. La de Wagner. Sí, bueno. Strauss. Y que de ahí. ¿Te acordás? Porque íbamos con el Benjamín. El Benja. Con Benjamín, claro. Hoy estuve leyendo a Benjamín. ¿Y por qué se murió el Benja? ¿Por qué se murió? No contemos el final todavía. ¿Por qué se murió? ¿Escapando de quiénes? Y de los nazis, probablemente. Sí, de los nazis, claro. Pero a mí lo más interesante del nazismo no es tanto la historia. A ver, qué disparate decir que mataron. El fenómeno social. Gitano. A ver. Sí, claro. Eso es lo que estoy... Vos sabés que estoy... Bueno, a ver, contá. No, yo ahora está por un debate aquí. La postura esta de segregar a la gente vacunada de la no vacunada. Ay, no jodas, Nehuen. No seas malo. Una propuesta de segregar a las personas. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo ya te dije que estoy de acuerdo, lo digo al aire, y no tengo ningún prurito en decirlo. Si vos no te vacunaste, no te la jugaste, no te regalaste, porque vamos arriba, es un peligro esta vacuna. Sí. Pero sí, claro, yo no creo que se vaya a acabar la humanidad, pero es una lotería porque son cosas nuevas que se están experimentando en el aire. Bueno, si no te la jugaste, loco, bueno, no vengas a el bar donde estamos todos los que no la jugamos por la tía, la abuela y el primo que tiene SIDA. Porque es así la cosa, ¿está? O uno mismo. Bueno, creo que si tenés VIH no te podés vacunar. Entonces, no sé cómo es la historia con eso. Pero es realmente una enfermedad que si te agarra mal, o sea, si sos inmunodeficiente te hace mierda. Es muy probable que te haga mierda. Si sos veterano, es muy probable que te haga mierda si no estás vacunado, si no te pegó la vacuna. Y si tenés problemas en las vías respiratorias, hola, hello, es muy probable que te duela mucho. Y la gente a la que le pega mal la hace pelota semanas, meses inciertos, boca abajo, entubado. Te morís por teléfono. Te despedí de tu familia por teléfono, loco. Lo dicen todos los canales todo el tiempo. No, loco, te estoy hablando de Ruth y Diego. Sí. Una pareja de amigos. Está. Te despedís y lo nombro porque no creo que nadie de la familia esté escuchando el programa, ni ningún amigo excepto el divino Adriano. Pero, loco, te despedís por pantalla telefónica. No, perdóname. No estamos hablando de pajería. Si no te querés vacunar, y yo te obligaría, ya te dije, sé que es un disparate lo que estoy diciendo, pero bueno, no te obligo, bueno, entonces te quito beneficios. No podés entrar a un bar si no estás vacunado. Pero eso no es por castigarte. Es segregación. No es un castigo, bueno. A mí lo que yo digo... No es que... Sí, claro. Sí. ¿Sí? Y sí. Está. Pero eso, a mí lo que me asustan son los consensos muy grandes. Tipo, hay un consenso bastante absoluto al respecto, salvo excepciones. A mí me asusta, a mí me asusta delirios, que sea irracional. Esta es la otra. A mí me asusta. Lo que no está en el consenso entra al delirio, entonces está los imanes, el 5G y toda la boludez, que además le quita credibilidad a la duda razonable, porque eso. Bien, digamos, bien. Esa es otra, para que sea otra. Si vamos a entrar en conspiraciones, yo digo que los conspiranoicos están arreglados para que suene inverosímil cualquier. Eso. Cualquier duda que tengas queda. Sí. Está mezclada con un montón de delirio, entonces está. No, va. Sí, claro, y te queda un imán. Bueno, sí, yo claro, lo que le dije a una conocida que quiero mucho, que está con la pandemia y es una de las que va, de las organizadoras de todo este movimiento en Uruguay, que no sé si llegan a ser 5.000 o 10.000, o 100 o 200, pero bueno, 5.000 son. Aunque nunca aparezcan todos juntos, es no dejen que aparezca el oportunista, el ególatra, el pillado, el paparulo, el vampiro de la cámara, Salles, porque nadie les va a creer nada. Bueno, pero no lo podemos... Bueno. ¡Sí, échalo! ¡Échalo cuando pise la vereda! Y no lo echaron. Sí. Bueno, ahora cada vez que sale lo de la pandemia, se acuerdan de que están con Salles. Y la gente cree que están con Salles. Bueno, pero eso, a mí realmente estuve tratando de escuchar a la gente esta. Y la verdad que no pude. Eso. No, a mí, sí, a mí ya te digo. Sí, parece que lo de que el PCR en realidad... daría muchísimos falsos positivos, porque el propio diseñador de eso explicó que no era para ese tipo de cosas. Es todo cierto. Yo vi que le hacían el PCR a un vaso de Coca-Cola, daba positivo, y si se lo haces una manzana también, y si se lo haces una persona que tuvo varicela hace 20 años, a ver si tiene varicela, parece que te va a dar positivo. Me lo explicaron, bueno. Todo eso. Y si fuera cierto, a mí no me complicaría. ¿Sabés qué es lo que me complica? La gente que no siendo ni perito en medicina, ni habiendo estudiado medicina, escuchan a 30 videos o 50 científicos del mundo, porque vamos arriba, ¿cuántos médicos hay en el mundo? ¿Cuántos expertos? Miles. Bueno, pero hay 50 diciendo que no sé qué, que no sé cuánto, entre ellos este Yuto, un uruguayo que supuestamente trabajaba para Brasil y lo echaron de ahí. ¿Sabés quién fue el que le abrió las puertas? Que también está con la conspiranoia, el Pastor Márquez, el regalito de la Argentina para el Uruguay. El principal exponente de la Biblia, la bala y el güey, versión Biblia. El de el ejército de Cristo. El del campamento este verano. ¿Vos viste los videos del campamento de este verano para los muchachos de la fe camuflados? Ah, chupé algo, sí. Igual no me dejaste entrar, porque entramos otra vez a hablar de los ridículos. O de los fascistas. Y yo tenía una idea interesante. A ver. Eso, ¿no? ¿Qué sé yo? Acá la gente se vacuna. Eso, gente que me dijo, no, yo ni en pedo. Después, sí, me vacuné. ¿Y cuál te diste? No sé, la que había, la que me dieron. Yo qué sé, escuché muy poca gente diciendo, mira, ¿sabes qué? La Pfizer, es más, escuché a una persona diciendo, la Pfizer no está buena, la Sinopharm sí está buena. La Sputnik está bien, la AstraZeneca es una cagada. Eso, gente que se dedicó a investigar la tecnología que usan y que eso. No, ni siquiera dicen esta es mejor o peor. Dicen Sinopharm y Sputnik y no sé cuál más. Tienen una tecnología tradicional. Sí. O sea, hicieron la vacuna como hacen vacunas desde hace 100 años. Y después estas otras. La Pfizer y AstraZeneca, y tampoco sé cuáles más, tienen otra tecnología que no se estuvo probando mucho. Que eso, tocan el ARN, como que sería aparentemente no tan grave, pero bueno, como todo lo que no está lo suficientemente probado. Eso también, la no obligatoriedad de vacunar. Vos decís, yo te obligaría. Sí, imagínate Alberto. Tipo, Alberto está, digamos, acá. La gente también te obligaría, pero es completamente ilegal, porque hay leyes relativamente sensatas que dicen, che, si acabas de inventar un medicamento, no podés obligar a todo el mundo a encajárselo, porque lo acabas de inventar. Sí, esa es la razón por la que no se puede obligatorizar y todo lo demás, pero está bien, no se pero puede... es importante, digamos. Yo lo que te voy a decir es que, no por lo que yo tengo entendido, ninguna de estas vacunas, ninguna es orgánica. Sí. La orgánica es la que están probando en Cuba, que es la misma que se llama la Soberana 2 y que la misma fórmula hecha en Venezuela se llama Abdala. Y que, bueno, en Cuba no había cantidad, ahora parece que sí, no había cantidad de infectados suficientes, entonces tenían un convenio con creo, Afganistán o Irán, uno de estos países que no los quiere nadie. Y bueno, y obviamente con Venezuela. Y yo no sé por qué no hicieron un convenio con los chinos, la verdad. ¿Por qué no los dejan estar tranquilos a los pobres cubanos, no? Si no hubiera bloqueo, claro, creo te que metes con China, cagando y plata China te con va a todas pedir las algo. Que tiene. Tipo, sos China, hablas con Cuba y algo le pedís. Si le podés pedir lo que quieras, sos China. O sea. Eso, mejor les va a ir mejor si tratan, si hacen un acuerdo con Zambia o con eso. Como decimos, con Irán, que no los quiere ni la madre, y bueno, está así. Negocian más en igualdad de condiciones, digamos. A mí lo que me encantaría es ver cómo funcionaría China si no hubiera bloqueo, ¿ves? Pero los yanquis no me dejaron. Se ve que le tienen un miedo bárbaro a que funcione el comunismo, porque una islita de miércoles. Dan más por el proyecto comunista cubano de lo que doy yo. De lo que daría yo. Pero a la vista está que, independientemente de un montón de cosas de las que no quiero hablar, yo creo que podrían estar cagando dinero vendiendo vacunas si no hubiera bloqueo. Vacunas, tratamientos para medicinales. O sea, básicamente hay una muy buena. Hay muy buen estudio allá. O sea, se estudia en serio. Y también pasan un montón de cosas que no me gustan, pero bueno, lo cierto es que tampoco sé cómo funcionaría Venezuela si no hubiera bloqueo interno y externo. A mí, y soy el primero que dice que hace años, lo vengo diciendo, el gordo Maduro es un traidor y es un imbécil y es un chorro y es un traidor de la revolución. Y cada vez son menos los que lo defienden, no sé por qué no lo sacan de una patada en el traste. Para mí lo puso Estados Unidos ahí. ¿Qué querés que te diga? No, yo creo que no. Yo creo que rige la lógica del menos malo. No, porque, loco. Eso, hay un montón de gente buena. El loco es un sátrapa. Es un chorro, pero, es un coimero. Pero les pasa eso. Tienen que poner a bancar a cualquiera porque es menos malo, seguro. Eso, porque nadie. La propuesta no es bajar a Maduro y poner a un revolucionario. Bajar a Maduro es reconocer a Guaidó, digamos, eso. No. Como... No, pero digo, a ver, las fuerzas que hace años que yo no sé nada de esto, ¿no? Pero hace años que están dando manija con un tal Diosdado, que era la otra posibilidad. Y hubiera ganado las elecciones ese tipo, de la misma manera que las ganó Maduro. Y ese tipo, que como un veterano muy amigo mío, que casi te diría que me vio nacer, a buen entendedor, me dijo, sí. Es divino, todos lo quieren, pero no se olviden que es general, es milico. Y yo, todo bien con la carrera militar, pero yo no quiero militares en el gobierno. Ni siquiera retirados. No los quiero en el gobierno. Eso no quiere decir que no los quiera en el Senado, que no los quiera en donde quieran estar. No, yo no los quiero. La carrera militar se trata de matar gente, o sea, exacto. Pero si a vos te picó ese bichito, querer matar gente, necesitas un tratamiento psiquiátrico. Si a vos te dan ganas de trabajar con un arma, no, ¿sabés lo que pasa en una persona? Capaz que necesitas tratamiento. Sí, ¿sabés lo que pasa? Que ya no estamos en la tribu a 10.000 días de la siguiente tribu. Estamos rodeados de tribus que ya están preparadas para hacerte miércoles. En Uruguay es al Santo Pepe, porque somos indefendibles con el ejército, ya lo hemos explicado en cantidad de veces. En el 72, ¿en serio, se llamaba el operativo 72 horas. En Uruguay no tiene sentido. Pero entiendo que, o sea, el otro se arma, pero es que lo veo en los barrios, loco. Lo vi toda la vida en la escuela. Esto se prepara en los otros también. En mi barrio, que éramos unos bebés de pecho, en una especie de interzonas, diría Burroughs, entre el Prado y Sayago, ¿tá? Opa, opa, ¿la tenés? No tengo nada de geografía montevideana. Bueno, en esa cuadra estaban los de enfrente, que no sé muy bien por qué eran los malos, y nosotros, que nos preparábamos para defendernos, y ya era un ataque, ¿no? Y decí que nunca funcionaron las piedras atadas con lianas, pero una vez casi rompemos un auto practicando, y era muy loco porque... Ay, pero boludo, es re básica esa cosa. Ustedes estaban criados, sí. Además cuando estás hablando de hace 20 años, digamos, estaban criados viendo muerte en la televisión como entretenimiento. O sea, estamos educados ahora. No era eso. No era eso. Los de enfrente eran más grandes. Los de frente eran más grandes y nos hacían bullying. Y después nos dimos cuenta que no eran malos tipos. Pero al principio se pasaron un poquito de mano. Y bueno, uno de los tres de nosotros, después yo me enteré, era el querido de uno. Era bastante complicado el barrio. Insospechado para los 5 años, 7 años. Digamos, no puedes usar el barrio para explicar la naturaleza humana. No me jodas. No estoy explicando la naturaleza humana. Yo no creo que la naturaleza humana consista en matarse. No lo puedo entender. No puedo entender porque, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Yo creo que eso es el odio a uno mismo explotado para afuera, y creo que es el egoísmo. Es el capitalismo, todos lo sabemos. ¿Y qué es el capitalismo? Aburrimos la conversación cuando... ¿Qué es el capitalismo? El problema es el capitalismo. ¿Pero qué es el capitalismo? Sí. No, el capitalismo es solamente una de las versiones. El machismo es otra. El racismo es otra. Y para mí, en el fondo, es egoísmo. Porque ¿qué es el capitalismo? Explotar a otro. ¿Y qué es la guerra? Voy y hago pedazo al otro para quedarme con ese pedazo de tierra. Y en Uruguay sobra la tierra. En Argentina, pero quiero más tierra. En Estados Unidos, ¿cuánta tierra tenía? ¿Por qué? Yo, de verdad, no entiendo. La hegemonía, no entendemos. Conocemos el cuento ya de que no me acuerdo si era... Pero yo todo eso lo entiendo, Estaba vendida. Todo eso lo entiendo. Estaba vendida la reconstrucción antes de tirar la primera bomba. Y después, hace poco, el ejército, los marines, redujeron el calibre de las balas que usaban, porque en los enfrentamientos tenían pocos heridos. La gente se morían, y los muertos no compran gasa, ni venda, ni muletas. Entonces achicaron el calibre para que fuera más rentable el negocio. Ah, Piñera se ve que los escuchó e incluso les dijo: disparen a los ojos, así necesitan también gafas y todo eso. ¿Vos podés creer que que el cuervo Piñera sea el presidente cuyo desempeño es el más apreciado en toda Latinoamérica? ¿Vos lo podés creer? Yo no me las creo esas encuestas, porque por algo ganó el plebiscito por el cambio de la constitución en el país de Piñera. No tiene sentido. No tiene sentido. Y que en Argentina, a un tipo que la habrá pifiado y todo lo que quiera, pero que lo hizo sabiendo que iba a costarle caro, pero porque era lo que los expertos recomendaban, y no es de izquierda Alberto Fernández, que lo odien como lo odian. Pero la verdad, loco, ¿cómo se llama esto? La Organización Mundial de la Salud, los profesionales, los expertos de cada uno de los países, el sentido común y lo que escuchabas de tus vecinos y tus amigos de Europa, te decían: hay que encerrarse por lo menos para ver qué pasa. Y encima les dieron ciertas ayudas. Acá no hubo nada, porque no, ¿cómo voy a dejar a la gente sin trabajar? La gente se quedó sin trabajar porque el que vivía el día no tenía a quién venderle al día. Ese es el discursito de nuestro Luis Lacalle Pou. La gente que vive al día está dependiendo de las ollas populares que hacen las viejas, los viejos, de distintos partidos políticos, de distinta fe, pero básicamente la gente solidaria. No el señor presidente que tenía un montón de plata y un montón de crédito de nuestro país. Ese es el que tanto admiran en Argentina y en el resto de Sudamérica, supuestamente. Ay, ese no, que... vos también tenés una visión, no sé, que mirás. No, no, no, no, no. ¿Qué mirás? TN, boludo, ¿quién admira? No, hablo con la gente, yo no me creo. Sí, sí, sí. Y yo te aseguro que si no fuera porque Uruguay es tan chiquitito e insignificante, este loco, básicamente yo le daría el Oscar a mejor actor que hace de presidente. No le hace justicia a Luis Lacalle Pou. Es brillante. Es brillante. El único que le gana es Putin, porque de verdad gobierna, no como este que hace de presidente, y porque hace 30 años que gobierna. Y nunca había nadie decir que hace 30 años que gobierna y no democráticamente. No, es muy bueno, porque aparte Alberto no será de izquierda, pero es casi que un estandarte de... Ay, para mí es un viejo bonachón. Sí, pero no solo por eso. Sí, porque la verdad que sí, hay que tener un hijo que es no transformista. No discutimos, no hablemos de putos con los rusos. Porque a menos que sea Natalia Oreiro y tengas unos ovarios gigantes. Mira. Está prohibido usar la bandera. Nunca lo había escuchado, no podés usar la bandera, no podés hacer nada con la bandera de la diversidad en Rusia. Lo sabe todo el mundo, es ilegal, te pueden meter en cana, vas a juicio, y la Natalia Oreiro, que es amada en Rusia, es el país donde... O sea, da conciertos multitudinarios para miles de personas, la siguen desde Muñeca Brava, y les encanta cuando canta, y su show, sí, es inentendible, yo la amo, pero porque me encanta, me cae bien. Bueno, la Natalia Oreiro fue a la radio de allá, con la camiseta de la diversidad, y habló al respecto. Y al otro día de noche iba a ir a cenar con Putin. Opa, ¿y le canceló la cena? No, no. Fue y cenó. Se habló del, me imagino que no se debe haber hablado del tema. Bueno, vamos a hacer una pausa y en esta pausa vamos a escuchar a algo que yo sostengo que es increíble. Señor director, estoy hablando de Matthew and Son, que como no puedo abrir al mismo tiempo... el Telegram, no sé qué número tenía. El 03, si fuera tan amable. Es el nombre del primer disco de Cat Stevens, el gato Esteban, que a los 17 años, mientras los Beatles hacían la, los Rolling Stones, y el blues, que a mí me encanta, estaba regastado, este tipo estaba creando sinfonías, por más que los arreglos se los hizo el productor y todo lo demás, esto es una joya. 17 años, la compuso a los 15. Mateo y e hijos es una canción de protesta brillante. Disfrútenla, después volvemos. Watch them run down the platform one and the 8:30 train to Matthew and Son. Matthew and Son, the work never done, there's always something new. The palms in your hand, you take them to bed, you're never ever through. And they've been working all day, all day, all day. A 5-minute break, and that's all you take for a cup of cold coffee and a piece of cake. Matthew and Son, the work's never done, there's always something new. The palms in your hand, you take them to bed, you're never ever blue. And they've been working all day, all day, all day. He's got people who've been working for 50 years. No one asks for more money, cause nobody cares. Even though they're pretty low and their rents in arrears. Matthew and Son. Matthew and Son. Matthew and Son. Matthew and Son.

son sí, posibles sí. En base a que no se cuestiona, digamos, antes, más allá de que determinado momento Hitler tenía un consenso, ganó la selección. Yo te cuento que estamos en sintonía porque estuve hoy de mañana para hablar les pedí a un alumno que tiene que defender en un ensayo de estos que haces en inglés, tiene que defender a Eichmann. Déjame seguir la línea de pensamiento. Dale. Mundial 78. Sí. Estábamos toda Argentina festejó. Va arriba el que nos salta es holandés, esos holandeses traidores que van a hablar con las cajas de mierda. Digamos. Sí. Eso decía la radio. ¿Y van aquí? La selección holandesa fue a hablar con las madres de Plaza de Mayo a enterarse de qué pasaba en Argentina. Y tal, qué buena onda. El odio del pueblo argentino por eso, entre otras cosas. Eso. No me lo imagino a Diego saltando ahí. No me lo imagino al Diego saltando ahí. Porque se podrán decir un montón de cosas de Maradona, pero... Pero los consensos son grandes. Bueno, capaz que en ese momento no había tomado conciencia el Diego. Claro, es eso. Pero, a ver, te digo con el día de pensamiento. El Mundial 78 lo festejaron horriblemente. La Guerra de Malvinas, la Guerra de Malvinas. ¿Vos me permitís una pausa? Yo te puedo hacer una aclaración porque quienes te están escuchando tal vez sepan algo de falacias. Y estás cometiendo una falacia. La falacia que estás cometiendo es... Estás cometiendo una falacia porque no es lo mismo. No, o sea, no se sigue de que las grandes mayorías se han equivocado. ¿Sí? Que el que haya una gran mayoría que apoye algo signifique que lo sea. ¿Me explico? A ver, que vos seas paranoico no quiere decir efectivamente el que esté atrás tuyo tenga una escopeta. La tiene. O sea, no dejás de ser paranoico. Pero dado en este caso justo hay una escopeta. Yo no creo que porque la mayoría... No, a mí me preocupa lo mismo que te preocupa a vos. Justamente, esto sería un síntoma. No lo dije porque lo dijiste todo el tiempo y no dejándome cerrar una idea. Y porque lo que pasa es que si te dejo hablar, te embarras solo. Vos te das cuenta que, como la gente. El 100% de los humanos consumimos líquidos. Porque si no nos morimos, resulta que, uy, qué consenso, nunca lo pensamos. Respiramos, todos respiramos, nunca lo pensamos. Desconfío. No seas malo. Digamos, cuando termine de cerrar la idea, capaz que puedes. Dale, cerrar la idea. Y estoy hablando de la incapacidad de cuestionar. Cualquier cuestionamiento a la política sanitaria es de conspiranoico, sacado. Pero es que justo si lo pones en el tap. Pero tenés toda la razón del mundo. Pero justo en este momento se te ocurre, cuando parece ser que no hay más remedio y que vas a perder, no. No seas malo. No. Me permito la duda. Sí, pero no lo pongas en el tapete en este momento, porque ya perdimos. Yo estuve todo el tiempo gritando, por favor, que me traigan la única orgánica, que es la cubana. Las otras no son orgánicas. Optaste, nadie te obligó, porque de hecho no era obligatorio, darte la más venenosa. Por objeto de manipulación. No, Nehuen. Cuando me enteré que me daban, no pude creer la suerte que tenía, aunque me salió carísimo porque estuve 3 semanas con fiebre y la segunda vez estuve 15 días, aunque no tan mal como la primera vez. Te decía, ya no te puedo ver más porque el señor director decidió que no nos veamos más. No nos veamos. Le cuento a la audiencia que nos estábamos viendo y yo me perdía entre tanto pelo. Decía... es verdad, pero ¿sabes qué? Yo estuve averiguando con un conocido, pero muy conocido y muy cercano, que es visitador médico y conoce todos los papos. Con un exalumno que es grado 3 en farmacología. Con alumnos que trabajan con terapias, que son médicos y trabajan terapias de cannabis, además de ser médicos. Con mi vecina, que además de ser una medio salada budista y trabajar con la energía de las piedras y todas esas cosas, es química farmacéutica grado 3 con un posgrado en educación. Además de eso, hablé con... ¿Quién fue que hablé? Bueno, lo que me daba para desconfiar era la Organización Mundial de la Salud, que resultó ser un mentiroso, parece ser el tipo este, ¿no? El que era el presidente, o no sé si lo sigue siendo. Pero eso fue lo que me dio para desconfiar. Pero después, yo toda la gente que conozco en facultad, la gran mayoría está... sí, loco, hay que dársela, no hay más remedio. ¿Y cuál? Y bueno, mirá, excepto que tengas tema de trombosis, en ese caso creo que era la AstraZeneca, que no te tenías que dar. Ni la Pfizer. No, la Pfizer no había problema con eso en ese momento. Te digo porque no me preocupó por mí, me preocupó por mi viejo, que tiene una vez casi la queda y por una trombosis. No le cortaron la pierna porque el cirujano del campus se ve que... Y Dios quería que siguiera caminando y bueno, y además mi viejo no se merecería eso. Porque es un pan. El mérito no tiene nada que ver. Perdone, pero nunca. No, claro que no. Si no, o sea, yo en vez de estar acá peleándome contigo, estaría diciéndole a Tinelli sobre qué tiene que hacer el comercial. Pero bueno, sí, y discutiendo a la par con mi preferido de todos esos, que es Pergolini. ¿Viste a Pergolini entrevistando al indio? Casi se pone a llorar. Y se la creí. No lo vi, no me lo banco a Pergolini. Ah, yo sí, desde que dijo que iba a desbancar a Tinelli, yo dije, ay, no, la vas a quedar, Mario. Acá no se veía, pero los pocos reclames o pedazos de video que yo vi, dije, ay, ¿por qué tengo que ver esta porquería si está esa cosa maravillosa? Y yo dije, ay, no, pero este loco es como que no sé, yo qué sé. Es como cuando Charlie García, pero está, Charlie es Charlie, dijo que iba a juntar a los Beatles y que le hacía de Lennon. Que está, todo el mundo se lo tomó para la chacota, pero Charlie lo decía en serio y creo que, salvo por la niata rota, perfectamente, sí, hubiera sido mejor en los Beatles. Claro, obvio. O sea, en realidad lo que pasa es que se murió el incorrecto. Charlie tendría que haber suplantado a McCartney, porque McCartney tiene razón, Guillermo Urías, sí, era el más creativo, bla, bla, bla, bla, sigue creando cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero un bodrio. Yo me escuché todo el oratorio de Liverpool y ¿querés que te diga una cosa? No hubo consenso ahí, Nehuen. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me preocupan los consensos, pero no particularmente en este caso, porque hablé con toda la gente que hablé, que son los que saben. Yo no sé, yo no estudié medicina. ¿Qué? Porque la gente va sin pensar, ¿tengo que sospechar? No, yo tengo que llamar la atención de que vayamos sin pensar todo el tiempo. Y lo vuelvo a repetir. O un milagro divino, o se nos partió el culo, o lo que quieras, en mil pedazos, y de las posibilidades infinitas del Big Bang, somos materia, polvo de estrellas que está discutiendo acá, pensando, creyendo que actúa racionalmente o actuando racionalmente, qué sé yo. Pero si esto no es un milagro, independientemente de si nos hizo Dios o el puro azar, ¿qué es? Y sin embargo, todos los días nos cruzamos con otro milagro por la calle y nos da asco. Y no le damos voz. Y nos da asco, nos da asco porque tiene mucha plata también, ojo. Sí, aquí. Porque tiene cara de X. No sé qué. Sí. O porque es racista. Vos sabés que yo creo que el fenómeno este de reviraje de machismo, o sea, este proto machismo fascista, orgullósico que viene de Europa y que también estuvo, bueno, Trump, que casi quiere dar un golpe de Estado. Yo estaba esperando, yo dije, ay, por favor, dale, porque ahí vas a aprender que los milicos yanquis dan golpe de Estado en todo el lado, pero adentro no te van a dejar. Negro, te van a pegar un tiro en la cabeza. Hacete el vivo nomás. Sobre todo porque no venía Bernie Sanders esa continuación. Venía Biden, que es de derecha. Pero claro, todo esto yo creo que tiene que ver con que en el momento en el que los años de progresismo, que desde el punto de vista de la que profundizaron y el todas esas cosas, modelo. Y que... Yo creo que se demonizó a los machistas que sienten asco por un homosexual. Y yo creo que... O a los racistas que sienten asco por una persona de otro color. yo creo que no hay que demonizarlos. ¿Sabes por qué? Porque yo era racista, yo era transfóbico y yo hice bullying. Y esta es la manera que tengo de hablar con mis alumnos, porque me tienen podrido todas las charlas sobre bullying y acoso y racismo en las que el que está hablando parece que fue el único que sufrió y nunca se lo hizo a nadie el bullying del tipo que sea. Y todos los que escuchan al lado tuyo son todos perfectos, menos vos, que entraste pensando a ver qué onda y resulta que te sentís el único sorete del mundo. Bueno, efectivamente, yo soy un sorete, todos estos son puros. No, así no funciona, loco. Así no funciona. Así no funciona. Así no funciona. Yo necesito que no haya más racistas por un tema de seguridad personal. Dale, y, rubia. Sí, sí. Yo soy mestizo, aunque no se den cuenta. Entonces está. Yo hace mucho que no te veía, te vi lindo y rubio, así que... ¿Rubio? No sé, está, la calidad de video no es tanta, sí. Sos muy blanco, yo soy negro, ¿viste? Para mí cualquier cosa que no ya tiene un poquito blanco, de amarillo pero... ya es rubio. Sí, yo nací con el pelo blanco, eso es verdad. ¿Viste? También soy descendiente de algún traicionado por la basura más pringosa que fue el primer presidente de la República del Uruguay, presidente del Partido Colorado, brigadier asqueroso. No, la otra vez dijiste que somos todos bastardos, descendientes de bastardos de la primera noche del señor. Todo, es que se lo estoy explicando a la gente que se cree no sé qué, excepto las familias reales británicas y alguno que esté por acá en América Latina de incógnito, somos todos bastardos de la tatara tatara tatara tatara tatara tatara abuela de cada uno de nosotros, que fue violada en la prima noche por el señor feudal. ¿O te pensás que sos el hijo del príncipe? ¿Qué haces acá, sin un mango? No, algunos somos hijos de la negra violada por el dueño. Violada por el caucho. Exacto. Pero bueno, como eran blancos y pasaron 300 años y nadie se acuerda, mostrame tu árbol genealógico. ¿Por qué no llegás más allá de 10? ¿Por qué no llegás más allá de 30? A menos que hagas todo un estudio pago por internet. Porque no tenés alcurnia, flaco. Sos un muerto de hambre. Sos un paria. Igual que que Flora Tristán, de quien vamos a estar hablando mañana, que es la verdadera gestora de el Trabajadores del Mundo Unidos. Y Marx y Engels lo reconocen en la Sagrada Familia. Engels lo reconoce, que era el que sabía. El otro escribía muy lindo. Lo que yo insisto, si cuando hablamos de racismo resulta que yo no soy racista, vamos mal. Y si, a ver, yo no digo acá que tendría que permitirse el hacer un culto del racismo o del machismo por los medios, no. Pero una cosa es que una persona reconozca, y yo quiero que lo pueda reconocer, o sea, no que se ufane y se vanaglorie, como es el otro extremo. Como no lo dejás decir, vos loco, a mí la verdad que me dan asco los putos, no lo dejás, ¿sí? Pero no, y me parece que está... No, bueno, tengo ese tema. ¿Por qué lo tenemos que cambiar? Obvio que lo queremos cambiar. Sobre todo para que tenga más apertura y disfrute más la vida, ¿no? No porque vaya a estar con gente, sino porque si dejás de tenerle asco a algo, resulta que capaz que tenés un amigo, como dice... como dice Susy Shock, en realidad invitada por Sudor Marica en Venía a Gozar, ¿no? No te pedimos que seas del gremio, jugátela, ¿sí? Vení a la fiesta, vení con nosotros, esto es una fiesta, vení a gozar. No te pedimos que seas del gremio, vení a gozar. O sea, vos seguís la tuya, pero vení, vamos a disfrutarnos. Ya lo dijo, la mejor versión de Víctor Heredia, discúlpenme, pero es de una banda terraja uruguaya. Si nos organizamos, cogemos todo. Cogemos todo. O no, si no tenés ganas, no. A mí particularmente me pintan años de asexualismo. Bueno, hoy se me escapó. Igual lo que pasa con tus compañeritos de escuela te enseñen qué es lo que te tiene que gustar o que te tiene que gustar algo. Porque resulta que te tiene que gustar algo. ¿Por qué no dejamos que la gente aprenda sola? Sería tan maravilloso que uno se sorprendiera. Ay, no, yo crío niños y nada aprenden solos. Todo aprenden de otros. Sí, de por mí, eso está buenísimo la educación en la escuela. Porque ahí sabes lo que están aprendiendo. Sí, Nehuen, ¿sabes por qué? Sí, porque están todos los compañeritos al lado. ¿Sabés dónde viene el violador? ¿Sabés? El violador no, el abusador. El abusador tiene tierra fértil en donde los gurises no saben nada, o reprimieron, o no. No. Antes era, no, sacate la mano de ahí, y ahora es, no, eso en casa. Eso cuando estés en tu cuarto. ¿Por qué? Ay, porque no está bien que se esté toqueteando. Sí, a mí me molesta, sin duda. A vos también. ¿No será un problema nuestro que el nene se esté tocando y nos moleste? Bueno, sí, yo qué sé. Esos son consensos que más o menos, digamos. No, pero yo lo que digo es que... Ay, todo eso queda ahí en suspenso. Y el dale. No, eso. Dale, muteame. El racismo, ser negro... no te evita ser racista. Ser homosexual no te evita ser homofóbico. Ser mujer no te evita ser machista. Y ser, incluso eso, ser antipatriarcal, porque bueno, se supone que no hay hombres feministas, tampoco te quita el machismo. O sea, es hegemonía. Eso que dijiste es un disparate. Hegemonía, que quiere decir que es el consenso de todos, de todes. O sea, más o menos. La hegemonía, ¿no? Digamos, eso, yo te cuento, está, un caso así, tipo, años 60 aproximadamente. No entendí cómo metiste lo queer ahí, me parece que es justamente lo que estaría zafando. No, ¿sabés que no? Por eso vine al ejemplo, justamente de ahí vine al ejemplo. Años 60, seminario, qué sé yo, mi papá, que es más bueno, que no sabes lo que era mi papá, más bueno. Sí, era me contaste papá. Que quería que el amigo seminarista... disfrutar de la se cure, pero no solo él lo quería ayudar porque su amigo quería curarse. O sea, estamos hablando, ¿entendés?, de que el amigo de tu papá sentía deseos de homosexualidad. Sentía deseos homosexuales. Homosexualista. Y sentía que era eso, no sé cuál era la lógica católica, pero eso, como el deseo que era. Un deseo mal encausado. Claro, pero tenía una explicación católica para necesitar curarse. Es más, mi viejo me contó casi con vergüenza, ¿no? Diciéndome, era lo normal en esa época. Claro que no. O sea, y eso, lo encontró casado 10 años después y así. Pero pará, te ibas a explicar por qué vos metés lo queer. Años 60, seminario, tu viejo. Sí. Sí, antes de Stonewall, por ejemplo, pero... Sí, ¿y cuál era y por qué me decís que eso es un contraejemplo de que lo queer en realidad está a salvo de esa hegemonía? Ah, no, porque no está a salvo, eso te digo. Porque eso, capaz que ser trans y ser transfóbico es muy difícil. Sí, no, me suena imposible, no imposible que, claro, no lo puedo procesar, no existiría. No, pero no porque eso, vos estás pensando en que simplemente te sucede ser trans, o sea, ser, digamos, travesti, ¿no? No trans, travesti, pero ser travesti... implica una decisión consciente. Hasta hace 10 años, ponele, ¿no? No existía ser trans en estas tierras, o recién estaba empezando a existir. No es que no existiera, ¿no? Diana Sacayán ya vivía y luchaba. Pero, quiero decir... las opciones eran otras, y vos, incluso, a ver, yo me canso de contarlo, el documental que lo vi con mis ojitos, niña afrodescendiente en Estados Unidos, iban los científicos de no sé qué universidad y filmaban todo, le ponían un montón de muñecas una al lado de la otra y las tenía que ordenar sobre cuál era más linda. La más linda era la Barbie rubia, claro, porque es rubia. Ah, y esta también es linda, y esta, y le señalaba. Daban a una que era afrodescendiente, igual que ella. No, esa no. ¿Por qué? Es fea. ¿Y por qué es fea? Porque es negra, con cara de asco, lo decía la niña afrodescendiente. Bueno, Es el caso del seminarista. Ya te digo. Sí. Lo queer lleva a eso. Tener capaz que un paso más allá ya no. No, no. Pero capaz que eso. ¿Lo queer lleva a qué? ¿A qué lleva lo queer? Y que si te estás travestiendo es porque zafaste de ese odio, por lo menos. No, no sé, yo por lo pronto, no, que zafé lo que. ¿Zafé lo que? ¿Vos escuchaste la presentación del programa de hoy? No. Bueno, escuchala después. Ah, sí, la escuché. No, ¿zafé de qué? No zafé, pero sé, me doy cuenta y sé escuchar, de la misma manera que un día me di cuenta de que era una estupidez el enojarme con los sindicalistas porque yo tenía que ir caminando el día que hacían paro y yo no, o con mis compañeros de facultad, de gremio, que hacían paro y yo me... Sí, claro que sí, y hay que decirlo, hermano, hay que decirlo. Te podés curar y sos más libre. Tenés más calidad de voz como vos. Sí, me mareaste. Sos más libre si admitís que eras un boludo. Bueno, yo también. No, boludo, sos más pero... libre, sos más libre. No, esto es porque yo quiero que otra gente sepa que se puede. Ah, bien. Porque es lo que te digo, me tienen podrido las charlas sobre bullying en las que quien habla o fue una víctima o es una adalid de las pobres víctimas. Y todas las personas que están en el auditorio son víctimas de bullying o tienen amigues que son víctimas de bullying. Excepto uno que toda la vida hizo bullying o hizo bullying un par de veces y fue ahí de curiosidad o no se sabe por qué. ¿Y qué posibilidad le estás dando? Si son todos los buenos y justos, decía Zaratustra. ¡Rompedme! ¡Rompedme a los buenos y justos! ¡Rompedme las viejas tablas de la moral! Y esto no significa... porque lo venimos diciendo, o lo vengo diciendo, que yo esté aplaudiendo el machismo. No, no quiero que haya más. Pero los buenos y justos, eso barrer abajo de la alfombra, o instaurar otra hegemonía. Lo queer no es eso, Nahuel. No somos los buenos y justos. O al menos, no sé, le tendré que llamar X. Yo escucho... No, esto. También el tema del idioma... Escuchaste a mi profeta Paul Beatriz Preciado. Sí, eso venía. Que queer suena demasiado... Eso, para uno que es hispanoparlante. Sí. Suena casi elegante, digamos. Elegante. Queer quiere decir rarite, o sea, puto, marica, torta, o sea, rarito. Sí, pero eso te das cuenta cuando... Fulano es rarito. Es lo que decía, pero ella decía que en España no tenían la cátedra de coso queer, no era una cátedra de sociología queer. Acá era, lamentablemente, traba, torta y puto. Porque, ahí está, eso es lo que tendría que haber. Porque lo queer, eso, queer, para un hispanoparlante suena elegante, no estás diciendo sí, acepto. Sí. Eso, lo queer en Argentina es villero. Si no es villero, no es queer. Bueno, capaz que no, pero... Bueno, eso es lo que te iba a decir, que aprovecharas para ir a ver, a mandarlo, si podías, ibas a andar por el oeste, si podías pasarle un mensaje mío a Elian, el elegante. Ay, no sé, elegante? No lo escucho. La verdad que la otra vez lo nombró acá la que gobierna, ¿no? Pero, y le pregunté a un par de gente, che, ¿qué onda elegante? ¿Suena bien? Y la verdad que eso, nadie me lo... Me demencia como suena, pero en realidad lo empecé a escuchar porque justo haciendo zapping por YouTube caí en una entrevista, yo no podía creer. Y el otro día lo vi con el hermano de Calamaro, que ahora tiene un programa que se llama La Cocina de los Calamaro. ¿Será mayor el hijo de Calamaro? Pues, no tenía ojos. O sea, yo estaba elegante, Calamaro, elegante, Calamaro. Y la novia Calamaro, que tiene toda la onda. Qué lindo programa. Y sí, loco, o sea, tiene todo para tener unos ratones de aquello. Y no los tiene. No es perfecto, sí. Los videos de él son dos pijas o una pija con culos que revolotean alrededor. Pero el único problema que le veo a eso es que siempre sea una pija con culos alrededor. De última, yo qué sé. ni siquiera es una mierda original, digamos. No, o sea. El problema de la reivindicación del patriarcado y qué sé yo qué. Pero tampoco le podemos pedir todo. De golpe. Me encantaría que se cruzara con la Susi o que se conociera con los de Sudor Marica y que todos hicieran una concesión. Porque yo creo que es lo que le falta para ser perfecto al guacho. Superar el machismo. Y le veo condiciones, ¿eh? Le veo condiciones. Por lo pronto, la reivindicación de Cumbia 420 Palos Negros era necesaria. Yo creo que era muy necesaria. No para decir cualquier cosa. Pero... Yo no puedo, la verdad que no lo escuché. ¿Qué te voy a opinar del Elegante? Que no me gusta cómo suena. No, yo te pedí que te dieras una vuelta por el barrio y le mandaras un mensaje que después te lo voy a transmitir. Pero... No es lo que dice la presentación. Eso otro no le voy a pedir a nadie que se lo transmita, eso otro no se lo diría yo. Escúchame, pero no estoy hablando porque me caiga bonito, estoy hablando porque me parece un fenómeno muy interesante desde el punto de vista cultural y con perspectivas que se podrían encauzar. Porque la revolución no va a venir de la clase media, muchachos. La clase media ya está cómoda. Bueno, esa es otra cosa que yo no llegué a formular lo suficiente, a pensar lo suficiente, pero el tema de eso es decir, la revolución no viene de la clase media, la violencia, la inseguridad, ¿no tiene algo de insurreccional? Porque al final... ¿Cuál? No, más allá de que los obligados a consumir, que se les prohíbe el consumo, terminan... Sí. Pero eso, está. Sí, no se les ocurre tomar el poder, se les ocurre robar una zapatilla. Pero también están, eso, no sé, canalizando la frustración del capitalismo. Me parece que vos también te creíste el cuco de la derecha. De las, no sé, en Uruguay, de las... 400.000 personas que hay en asentamientos o 300.000, habrá 2.000 que roban. De los 200, de los 40 dueños de bancos, yo conozco un porcentaje mucho más alto de gente que además de robar, causó suicidios de padres y madres de compañeros míos de estudios. Sí, esos mataron sin dar la cara. No es una reivindicación del que roba con un arma, pero ese le podés pegar un tiro. El banquero, igual que Eichmann, el inventor de la solución final, que dijo que él, no. Es más, todo mi plan era para que los judíos pudieran ir a Israel y dejar en Europa, porque yo realmente soy sionista. Está el audio, lo ves a él diciendo eso. Y bueno, es que... Hoy por hoy se dicen cosas igual de creíbles. Libertad responsable. Y cuajan. ¿Qué? O sea, hoy me causó mucha gracia lo de... lo de la garra. Va quedando un minuto. El libreto de Durán Barba, ¿viste? Bueno, chao, se nos va el programa. ¿Hay que terminar acá, señor director? Sí, dijo. Ah, termina. Sí. Bueno, Nehuen. Y póngale. Póngalo. ¿Sí? Y póngale que sí. Bueno. Ha sido muy caótico. Muchas gracias por estar de visita. Vas a hacer una visita, espero yo que frecuente. Dale, la próxima vengo con libreto, así te termino. La próxima vez esperemos que no estemos dependiendo del azar como hoy. Porque en realidad había un plan que tenía que ver con el Walter Benjamin, que como apuntaba el señor director. No se murió, se suicidó porque en realidad no quería que lo agarraran los nazis. Se hubiera escapado, pero... Lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Trascendental, un camino.